La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos, 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. Ahí está, arrancamos, decimos, primera temporada de La Cocina del Periodismo, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Giacomo. Mi nombre es Reina Rich, mi nombre es Esteban del Campo Aú. Es Cris Morena. Enfrente mío tengo a Cris Morena. Gracias. Bien, gracias Cris por venir. ¿Cómo estás, Laura Garzón? ¿Cómo estás, Esteban? Bien, feliz. Feliz Día del Niño, del niño. Para todos. Hoy en La Cocina del Periodismo, especial Día del Niño. Todos podemos día ser del niño. Del niños. No, del niños, niños. No, del niño. Todos podemos ser niños hoy. Hoy no se pueden decir malas palabras. No. Hoy no se pueden decir chanchadas. Nunca, jamás decimos eso nosotros. Lo tenemos a Yamil Ham, que amenazó con empezar a contar cosas de las cuales no lo vamos a autorizar. No, jamás, jamás. Estamos en un día puro, blanco. Todo lo contrario a lo que somos nosotros. Bueno, ¿cómo están, muchachos? Bueno. ¿Cómo están? Bueno, les cuento, hoy vamos a hablar un poquito del caso Watergate, el revisionismo que hace el martes, este que pasó, no, el anterior, uh-huh. Se cumplieron 37 años del caso. Y bueno, vamos a hacer una reseña histórica y vamos a ver cómo hicieron los periodistas del diario Washington Post para hacer la renuncia de Nixon. El que sea periodista tiene que saber sí o sí el caso Watergate. Si no, te equivocaste de carrera. Además porque te lo toman. Sí, por eso. Sí o sí. Entonces, te van a preguntar. En 5 de 10 materias que cursaste, toma Watergate. Exacto. Así que algo tenés que saber. Exactamente. Bueno, y voy a saludar a toda la producción de La Cocina del Periodismo. Empezamos. Sin repetir y sin soplar, periodistas, productores de La Cocina del Periodismo, comenzando por Emiliano Weaver, ya. Carla Saucedo. Domingo. Paso. Xavier Rodríguez. Matías Milmar, que volvió de vacaciones. Lamentablemente. Sí, lamentablemente volvió. Pero bueno, son cosas que pasan. Bueno, no, sí. No, la vida es así. No es todo dura, podía ser. Difícil, sí, no complicada. No puede ser perfecto, es verdad. No. Bueno, Yamil Ham y Antonella Cosenzo, y saludamos a nuestro operador Pablo Quintas. Gracias. Y comenzamos, por favor, llámenos, háblenos, digan todo lo que quieran decir, lo que no quieran decir también, al blog lacocinalperiodismo.wordpress.com. Nos pueden escribir un mail a cocinaperiodismo@gmail.com. Nos pueden seguir en Twitter, @lcdp11, o nos pueden llamar al 4899-1647 o dejar un mensaje al 5197-5338. O nos pueden escuchar. O nos pueden escuchar, sí. O se pueden quedar ahí y escuchar, básicamente. Simplemente. Lo mínimo lo que fácil. Pueden hacer. Che, escuchame una cosa. Dime. Día del Niño, ¿qué pediste? Ay, no sé. Yo solo sé que quiero muchos dulces, caramelos, quiero... ¿Acá se llama el algodón de azúcar? ¿Se llama así? Eso que venden en las placitas, que es... Sí. Es, ¿cómo se llama acá? ¿Algodón de azúcar? Sí, ah, bueno, ¿qué es eso? No sé. Sí, eso quiero. Mucho. Quiero eso. Quiero pico ¿eso dulce? ¿Eso nada más? Quiero... No, es que no quiero... Ah, qué lástima. Yo tenía preparado unas entradas para el recital de Justin Bieber para ¡ah! Regalarte... ¡Ah! ¡Yo quiero! ¡Mentira! Perdón. No, pero si quieres un algodón de azúcar, no, te lo regalo. No, a mí Matías dijo que me iba a conseguir la entrada, no sé... Dijo que a Carla y a mí nos iban a llevar al concierto de Justin Bieber. No sé. Vamos a ver, espero conseguirla. Les contaré cómo me va en mi recital de Justin Bieber. No sé a qué más quiero ir. Quería ir a ver a los Teen Angels, pero no pude. ¿Por qué? Porque no tengo plata para ir. así están es muy caros los espectáculos para chicos. Sí, señores. No sé. Pero carísimo. Todo. Las entradas. Cola, 80 cuadras de cola. Ay, por Dios. Los chicos que no se quedan en paz. Porque le dicen, bueno, vamos a ver un espectáculo. Bueno, está bien, vamos a ver un espectáculo. Los llevas, tenés que hacer 5 cuadras de cola. El pibe que ya todo. Empieza. ¿Cuándo entramos? Tengo ¿cuándo hambre, entramos? Tengo ¡cállate, hambre. Nene! ¡Ya vamos a entrar! Andá, jugá, perdete. Perdete. Tengo hambre. Sí, bueno. Eso es lo bueno de ser niño. Que puedes decir y hacer lo que quieras, igual te van a llevar a lo que quieras hacer. Ah, pero hay que aprovechar. Por eso. A los chicos que aprovechen esta edad, esa edad que es la mejor. Hagan lo que de quieran, todas. Por favor, aprovechen que después es mejor no crecer. Por eso yo sigo siendo así como soy. Hago lo que quiero y no voy a crecer nunca. Peter Pan. Yo quiero la paz mundial. Que no, World Peace. Que no haya más guerras, que se erradique el hambre. Era muy profundo su deseo. No, yo quiero que terminen de construirme mi casa, que los pintores me terminen de pintar. Ese va a ser tu regalo del Día del Niño. Sí, por favor. Bueno, perfecto, ¿no? Pero no pediste nada de niños, pediste cosas muy adultas. Y bueno, aprovecho el Día del Niño para pedirlo. Y si me quieren regalar libros, discos, lo que quieran. Ah, bueno, perfecto. Bueno, estamos en comunicación con Daniela Nirenberg, es la conductora del flamante Mil Manos, que se acaba de estrenar hace poquito en la televisión pública, de lunes a viernes a las 10 de la mañana. Daniela, Esteban del Campo Baú y Laura Garzón te saludan. Buenas tardes. Hola, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo te va? Bien, primero les cuento que el programa ya está al aire, está saliendo todos los días a las 10 de la mañana por Canal 7. Sí, hace dos semanas empezaron, ¿no? Hace dos semanas arrancamos, así que súper contentos. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Bien, gracias. ¿Y cómo llegaste a conducir el programa? Mira, en realidad yo siempre trabajé como actriz y me ofrecieron a través de un casting esa posibilidad de conducir el ciclo. Así que lo hicimos y acá estamos al mando del programa, súper contenta. Y ahora en estos 15 días, ¿qué balance haces de Mil Manos? Mira, la verdad es que creemos que es un proyecto que en primera instancia estaba hecho para chicos y hoy nos damos cuenta que atrajo a toda la familia. Es un programa que está hecho por jóvenes y que corre de un lugar eso que se cree que los jóvenes no hacen nada, que están solamente frente a una computadora, que solamente les interesa salir a bailar. La verdad que ese es un programa que demuestra que los chicos jóvenes saben hacer mucho más que eso. Es que ustedes viajan, cocinan, hacen manualidades, de todo. Hacemos de todo, sí. Los chicos, tenemos a Flor, que es cocinera, tenemos a Santi, que es el encargado de la conexión y tecnología, tenemos a Lara, que hace toda la parte de diseño, y Nehuen, que hace toda la parte de arte, y por sobre todo también está Lucas, que es el encargado de viajar para ir a hacer las notas en todo el país. Y a la hora de decir los temas que van a salir al aire, ¿tienen en cuenta el alcance que tiene la televisión pública a nivel nacional? Sí, y eso es un poco la idea, por eso el proyecto se basa en mostrar no solamente las cosas que hay en Buenos Aires, sino en todo el país, porque la verdad, por suerte, la televisión pública es un canal que abarca a nivel nacional y eso es súper interesante, que todos los chicos tengan acceso a poder ver diferentes exposiciones y obras en todo el país. ¿Qué programas veías cuando eras chica? Lo que pasa es que yo trabajé muy de chica. Yo soy una niña, trabajaba con Chiquititas, Cebollitas, Rebelde. Pero sacando eso, me gustaron mucho unos dibujitos animados que se llamaban Pupis, ahora tienen unos perros, algún chico me puede ayudar. Eran mi preferido. ¿Y tienes algún referente en cuanto a la conducción infantil? No, la verdad es que tratamos de hacer algo que sea diferente, que sea nuevo, no basarnos en alguien en particular, buscar un estilo propio y lo que hacemos es pasarla bien. La verdad es que somos un grupo que nos llevamos súper bien y creo que eso es lo bueno del programa, que traspasa eso y que logramos esa dinámica fresca por eso, por la verdad, por llevarnos tan bien y disfrutar de lo que estamos haciendo. Una última pregunta, Daniela. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Amo actuar, amo conducir, me divierte mucho, soy una afortunada de poder trabajar de lo que me gusta, así que espero que cuando sea más grande pueda continuar haciendo eso. Bueno, ojalá. Daniela, te agradecemos mucho por esta comunicación y estaremos en contacto en algún otro momento. No, por favor, muchas gracias a ustedes y les recuerdo a todos que pueden ver Mil Manos de lunes a viernes de 10 a 11 y media de la mañana por la pantalla de la televisión pública. Recomendadísimo. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Ahí está. Chao, chao. Era Daniela Nirenberg, conductora de Mil Manos. Revisionismo. Narraciones del pasado. Baila, Laura, baila, baila. Pero es que esa música me anima. ¡10! Nosotros decimos el jurado bailando por un sueño. No, bueno. Te tenemos que puntuar. Empezamos. Ahí va. No. Ya llegó aquí el señor anaranjado.

Noticias del medio. Noticias del medio. Piden proteger a periodistas en el Estado de México. Activistas y líderes de organizaciones de periodistas propusieron a los diputados de este país crear una ley que proteja a estos profesionales dándoles seguro médico y de vida. Periodistas de investigación galardonados. Los comunicadores Carl Penhall y Carlos Villalón se incorporaron el pasado lunes al equipo de Noticias Univisión como corresponsales extranjeros especializados en zonas de mayor conflicto de toda Venezuela. China suspende a periodista por cuestionar imagen de héroe chino. Este periodista china fue suspendida por publicar un artículo donde cuestiona la manera en que el Partido Comunista en el poder construye una imagen de un héroe nacional. Este es el ejemplo de unos límites y censuras que las autoridades replantean a los periodistas que ejercen con presión. Adiós a Freddy Balsán, el periodista radial venezolano, exdirector de la agencia de noticias Bempres y luchador político y gremial de amplia trayectoria, nacido en 1936, falleció el pasado lunes en la ciudad de Caracas, víctima de un fulminante cáncer. Arrestan a un reportero de News of the World por el escándalo de escuchas telefónicas. James Desborough, redactor del extinto diario, fue detenido ayer por agentes de la policía de Londres, acusado de ser sospechoso de haber conspirado para interceptar comunicaciones telefónicas. El futuro del periodismo. El Foro de Periodistas de Ecuador, organizador del debate realizado ayer a las 11 de la mañana sobre los servicios de comunicación, dio lugar al proyecto de ley que se trató en la Asamblea Nacional, desde la práctica periodística, como también al derecho de los ciudadanos que puedan ser informados. Muchas gracias por los titulares, perfectos, quedamos todos súper informados. Y ahora, bueno, yo estaba viendo lo de Mourinho. No puede ser tan Mourinho. No, me mata. Este, aparte cree que nadie lo está viendo. No, terrible. Agarra ese que es el asistente de Pep Guardiola, es el asistente. Sí, es el asistente, seguro. Mira, Matías, yo sé. Bueno, es el asistente y le pega por detrás y se hace el que, ah, no fui. Bueno, igual perdiste. Ganó Barcelona la Supercopa. Bueno, vamos a una tanda y ya volvemos con el Día de los Niños en la cocina del periodismo. Técnico. Déjate querer, te lo pido, no quiero tratar de en soledad. Mourinho es el peor técnico que está diciendo. Sí, estoy diciendo. No, es que me mata verlo. No, es que con mucho tino te cortaron, porque esta chica que está diciendo. Sí, cualquier cosa, no, me afecta ver a un director técnico hacer lo que hace. Pero bueno, continuemos con el programa. ¿Qué programa veías vos cuando eras chica? En Colombia. En Colombia, sí, acá no, bueno. ¿Había veía tipo chiquititas colombianas? Sí, no, había chiquititas. ¿Argentina? Sí, lo veía. ¿Con Belén Fraga, todos? Todos. Estaba Cebollitas también. Después de Argentinos no había más. Ah, ya, estaba Muñeca Brava, pero eso era una novela. Eso no era, y no era para chicos. Claro, obvio. Pero bueno, me estoy acordando de los argentinos. Y colombianos, no sé, había uno que se llamaba Okidoki, que es muy parecido así como a los Teen Angels. Pero se hace un montón, hace por ahí unos 15 años. Ese era muy bueno, lo veía todos los días. Eran los sábados a las 7 de la mañana. Y yo me despertaba sábados a las 7 a ver eso. Okidoki se llamaba. Qué ganas, sábados a las 7 de la mañana. Sí, no sé, me encantaba eso. Era muy bueno. ¿Qué más veía? Veía los ositos cariñositos también. ¿Tú qué veías, Esteban? Yo la verdad que no veía mucha tele, pero porque nosotros éramos muy pobres. No te digamos. No, pero porque yo me crié en el interior y la verdad que no se veía tele. Claro. Estaba en la calle. Sí, jugando ahí. De la infancia es el barro. Sí, el barro, el salir, cazar abejas. El campo. Sí, bueno, tampoco campo, era un pueblo, bueno, una ciudad. Un beso grande, Cipolletti. Pero sí, el primer recuerdo que tengo de hacerme fan de un programa, Júgate Conmigo. Me encantaba jugarte conmigo, era fanático. Es más, yo mandaba para había un concurso que te voy a ganar un scooter. Sí. Y tenías que mandar un envoltorio de chocolates Milka. A mí no me gustaba el chocolate, a mí nunca me gustó el chocolate. Y me compraba el chocolate de Milka todo para mandar. Solo para mandarle. Y ganarme discutir algo que nunca me gané, por supuesto. Nunca me llamaron, ¿no? Pero yo siempre estaba pensando, decía, me iba a llamar Chris, me iba a llamar Chris. Y no, y no me llamó. Y bueno, ¿y quién se gana esos concursos? Creo que nadie. Los mismos hijos de los productores de los programas. Nosotros decíamos, no, se lo ganan siempre los de Buenos Aires. Ninguno nunca del interior, jamás. No, me acuerdo de eso y me acuerdo, bueno, verano 98, hitazo. Ay, eso sí, eso también me lo veía. Ahí actuaba una colombiana. ¿Quién? Creo que era como la segunda temporada, actuó una que se llamaba Manuela González, creo que se llama, es colombiana. ¿Y qué hacía? No sé, hacía la... Pasaba por atrás, hacía, decía, la mesa está servida. No, hacía de la novia del rubiecito de rastas. Sí. Tenía dreadlocks, ese. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, me acuerdo de él, pero me acuerdo del nombre. Sí. Bueno, de él. ¿Ves? Que allá, y actuaba una colombiana. ¿Pero se veía en Colombia o no? Sí, mucho. ¿Verano 98 se veía en Colombia? Sí, cuando esté el tema, me verán cantar. ¿Qué? ¿Había tipo fans en Colombia? De... No sé si había fans, pero sí lo que uno llegaba después del colegio, porque allá el colegio es todo el día, normalmente, o sea, de 8 a 3, y chiquititas. Y ahí, bueno, y ahí lo primero era llegar a ver verano del 98. Bueno, estamos en comunicación con Juan Macedoño, que nos va a poder hablar un poco más sobre esto. Juan, Esteban del Campo Aú y Laura Garzón te saludan. Hola Esteban, hola Laura, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, por suerte. Contento de hablar con ustedes. Estamos hablando un poco acerca de los programas de televisión infantiles, juveniles. ¿Cómo, sí. ¿Cómo te acercaste vos a eso? ¿Al mundo infantil? Al mundo sí. Infantil. Y al mundo infantil, siempre, digamos, la primera vez que me acerqué fue cuando empecé a hacer obras de teatro, cuando era un poco más joven, más o menos a los 16 años, que tenía 16 años pero aparentaba menos, entonces empecé a armar obras de teatro, a hacer animaciones infantiles, después vino la tele, que hice Chicos Puntuar en Canal 7, y ahora, después armando obras, con esta última junto con Cari Barra, que es el mundo de Cari Juanchi, con producción musical nuestra, digamos, seguimos en el mundo de los chicos, pero siempre uno entra más o menos por ese lado, ¿no? Por el lado de la diversión, por el lado de uno volver a ser chico y divertirse con ellos, y después el camino sigue solo, hacia donde te lleve. Como todo comunicador, en realidad, sos también un formador de opinión. ¿Se siente mucha responsabilidad al tener, a estar enfrente de un público juvenil? Y digamos que a ver, es una responsabilidad bastante grande, porque es como que muchas veces la gente te toma como ejemplo en algunas cosas que uno hace, y es como que tenés el deber de hacer las cosas bien y dar un ejemplo, sobre todo si estás en la tele o si estás arriba de un escenario, ¿no? Que va más allá de hacer las cosas con calidad o no. Hoy en día se está juzgando mucho el tema de lo que se ve en la tele o de lo que se ve en las obras de teatro, que hay cosas muy expuestas también. Yo creo que tiene que ver más que nada con el compromiso que tiene el artista arriba del escenario o en la tele y su esencia. Si la esencia del artista se ve en la televisión o se ve arriba del escenario, tal cual es el ejemplo que le podemos dar a la gente para que te pueda conocer y pueda ver qué es lo que haces y que tome tu ejemplo también, ¿no? ¿Qué programas de televisión mirabas cuando eras chico? Cuando era chico, yo miraba muchas, a ver, yo me acuerdo que miraba muchas películas, sí. Miraba todo lo que eran Los Banieros, Exterminator, la de Franchella, Franchella. Uno, fanático de Franchella, sí. Los Exterminator lo vi todo, Brigada Z, y después yo vi mucha ciencia ficción. Y me gustaba mucho en su momento Grande Pa, cuando era chico, uno llamaba a mi cuñado que estaba Ricardo Darín y Luis Brandoni, si no me equivoco. Sí. Y todas esas series me gustaban bastante. Después de grande uno va variando, ¿no? En su momento fui muy fanático de Los Simuladores, ya más de grande, cuando entré a estudiar producción. Sí. Me copaba mucho todo lo que es esa forma de hacer tele diferente que tenía Cifrón, ¿no? Sí. Pero de todo, y ahora estoy muy muy compenetrado con House y con La Ley y el Orden, CSI, y con esas series que te llevan a una intriga bastante importante. Sí. ¿Y cosas para chicos ves ahora lo que están haciendo? Cosas para chicos, sí, veo mucho. En su momento, yo cuando era chico miraba, por ejemplo, estaba el mundo de Yuya, Bosque Chocolate, La Ola Está de Fiesta. O la hora Bosque de Chocolate, que era de... ¿Cómo se llamaba? Emilio Aragón, ¿no era? No, era Esteban... No, perdón, Esteban, tenés razón, no, me confundí. Esteban... Ay, ¿cómo era? Esteban Villarreal, ¿no era algo así? Esteban Villarreal, eso. Está, Esteban Villarreal. Esteban Villarreal, sí. Está bueno. Y después de grande ahora veo mucho lo que es, o sea, no solo porque soy amigo, sino porque me encanta ver sus productos, es a Diego Topa. Y me gusta mucho el espectáculo de Adriana. Veo, ahora sí consumo bastante cosas infantiles, ¿no? No solo para saber bien dónde uno está parado, porque uno, ya que está en el medio infantil, también tiene que conocer y empaparse de todas las cosas que vienen, de lo que consumen los chicos. Antes uno iba a ver una obra de teatro y veías el artista, un poco de escenografía, y eso era, un par de payasos, a lo sumo ibas al circo. Ahora es como que hay mucha tecnología arriba del escenario y es como que los chicos ya nacen con la tecnología, ¿no? Con el PlayStation, con el DVD de la computadora, y encima vas a ver una obra de teatro y tenés pantalla de LED. Hay cosas maravillosas. Eso debe también cambiar el grado de relación que tienen ustedes con los chicos. Desde, qué sé yo, claro. Facebook, Twitter. Exactamente. Hay, digamos, hay muchas, lo que es el avance de las redes sociales. Sí. Y la facilidad del acceso a internet hace que los chicos también puedan interactuar por medio de una computadora. Antes yo no podía entrar a la computadora y ver un video, por ejemplo, ¿no? Bajado a internet. Ahora, por ejemplo, mis sobrinos o ahijados, los padres les ponen YouTube y bajan un video de algún infantil y ellos lo ven. Y eso antes no existía. Tenés más interacción con el artista también, vía Twitter, por ejemplo, el día a día. O sea, eso antes no existía y ahora es como que el artista lo tenés en ese sentido un poquito más cerca. Pero también es como que la tecnología, cuando hicimos En el Mundo de Caro y Juanchi con Caro, estuvimos pensando a ver qué hacer en la escenografía, porque veíamos todo que tenían pantalla de LED, efecto y todo eso, y dijimos, bueno, vamos a tratar de buscar la esencia de lo que era antes una animación de un cumpleaños, que es que vos te fascinaba ver a la persona que te estaba animando, ¿no? Y querías jugar con él. Entonces, digamos que hicimos todo lo contrario en la puesta en escena a lo que se hace ahora, justamente en las super megaproducciones. ¿Y cuál, ¿no? Y que eso es algo revolucionario ahora. Viste, algo que no tenga pantalla de LED, láser, los chicos que hay, ¿y esto qué es? Y también está bueno asombrarlos por ese lado. Porque es como que le generás al chico la idea de tener su fantasía, de empezar a volar y jugar con vos. Y de proximidad. Es algo más palpable. Claro. Por ahí dentro de una pantalla de LED ven dibujos animados, pero es difícil que el chico llegue a conocer ese dibujo animado por la pantalla de LED. En cambio, con personajes en escena, en el escenario es distinto el trato con el chico, ¿no? Y la verdad es que los chicos se divierten mucho. Ojo, no quiere decir que la super tecnología esté mal, ¿eh? Son distintas formas de hacer infantiles y distintas formas de hacer espectáculos. Pero justamente eso es lo que te digo, que hay un montón de variedades y a cualquier variedad que recurra siempre va a estar bueno, porque al chico le gusta. Una última pregunta. Sí. A ver, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Qué quiero ser cuando sea más grande? Sí. Mirá, tengo siempre la misma respuesta desde hace años. Me gustaría ser un referente en lo que hago. Ya sea cantando, actuando, bailando, diseñando, porque tengo mis alumnos también. Y llegar a ser un referente como diciendo, bueno, me gustó lo que la gente diga, gracias por darnos esto y que les quede grabado. Es lo único que pido, nada más. O sea, muchos piden ser famosos, que esto, que otro. No, yo con que poder hacer las cosas bien y ser un y poner la semillita y ser un pequeño referente en eso, yo ya eso me conformo y ya está el granito de arena puesto. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, estaremos hablando en algún otro momento, ojalá. Dale, gracias a ustedes y que tengan un excelente día, un buen fin de semana y feliz Día del Niño también, que se acerca ahora dentro un poquito, el domingo. Lo mismo, gracias. Feliz Día del Niño. Que reciba muchos regalos. Igualmente. Un beso grande. Otro, chau, era Juan Macedonio. Ahora estamos en comunicación con Dani Martins. Dani, Esteban del Campo Aú y Laura Garzón te saludan. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acaba de pasar un amigo mío, Juanchi Macedonio, que le dejo un abrazo grande. Ahí está. Dani, ¿vos siempre quisiste trabajar para chicos o fue algo que se dio naturalmente? Mira, normalmente, por lo menos lo que me pasó a mí, se dio así porque yo empecé trabajando con Cris Morena, año 96. En Chiquititas. Se fue dando, exactamente, sí. Año 96 con Chiquititas. Durante un año entero, hice teatro, Gran Rex también, y todo fue para chicos, y después las cosas se fueron dando, o sea, después hice programas como Caramelito en Barra, trabajando con Jorge Ginsburg, bueno, con Coco Fernández y con gente que bueno, en su momento estaba en Canal 13, hoy Coco Fernández sigue en Canal 13, pero bueno, las cosas se fueron dando y me dijeron, bueno, vos podés tirar para los preadolescentes, y se fue dando todo. La verdad que no lo elegí, igual no me arrepiento, lo hubiera elegido toda la vida. Hoy sí, si hablamos de lo que es Disney en Argentina, uno piensa inmediatamente un programa mítico ya que es el Zapping Zone. ¿Cómo fue el proceso de convertirse en la cara visible de este producto, un producto tan importante para una compañía tan importante como lo es Disney? Mira, te digo, insisto con lo mismo, fue pasando. La verdad que en un momento, cuando empezamos, yo había empezado a hacer el programa con Topa, con Diego Topa, hacíamos el Zapping Zone en el año 2000, y bueno, después empezaron a surgir diferentes cosas. Topa, dijeron, va a ser mejor que vaya para el lado de Playhouse Disney, para los más chiquitos. Me dijeron, bueno, vos vas a seguir en el Zapping. Lo que tiene de bueno la empresa es que siempre te hace trabajar muchísimo con diferentes cosas y te da diferentes oportunidades, ya que a través de Disney pude hacer películas, pude hacer radio, pude hacer doblaje, pude hacer un montón de cosas, viajar, hacer especiales. Y a través de eso y a través del trabajo, porque también depende de uno, ¿no? Se fueron dando las cosas y bueno, hoy hace 11 años ya que estoy en el Zapping y para mí es un placer. Pero ya te digo, fue todo como muy duro, también poniendo un poco de mi lado de decir, bueno, yo quiero trabajar de esto y me voy a esforzar. Y el esfuerzo, viste, siempre trae su recompensa y la verdad que a mí me la dio y gratamente. ¿Y pesa esto de ser alguien de Disney? Sí, porque no sos, ya dejás de ser Dani Martín, un pibe común, sos el de Disney. Dani Martín de Disney. Claro. ¿Pesa esto? Mira, la verdad que, te digo sinceramente, cuando trabajás para Disney tenés que mantener una imagen, que es la imagen sana, la buena imagen, digamos, ¿no? Sí. Pero a mí no me cuesta porque, sinceramente te digo, yo soy una persona sana, soy una persona que le gusta ir al cine, que le gusta ir al shopping. Entonces creo que a mí, la verdad que no me cuesta, si bien cuesta hacer el programa y tratar de, que uno ya tiene, digamos, el chip puesto, pero uno cuando va y hace el programa trata de hablarle a los chicos y tratarlos de igual a igual, ¿no? Porque los chicos si les hablas, hola, ¿cómo estás? ¿Viste? Te dicen, no, pará, yo quiero ser grande. Los chicos que son chicos quieren ser grandes. Entonces, claro, si vos le hablas como chicos, te van a decir, sí, anda a hacer zapinzón, ¿sabes a dónde? Entonces, yo creo que eso no cuesta, porque yo cuando me encuentro con un chico, yo le doy la mano y le digo, ¿qué haces? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Y me miran, viste, como diciendo, yo soy hombrecito, así que podemos hablar de igual a igual. Claro. Y la verdad que eso está buenísimo. Eso está buenísimo. ¿Y existe una pauta de estilo para conducir en Disney o puedes desenvolverte libremente? No, la verdad que lo bueno que tiene Disney es que cada uno es como es. O sea, en Disney somos, bueno, ahora somos 5 conductores. Está Vale Baroni, está Paulina Holguín, está Roger, está Migue y estoy yo. Y la verdad que cada uno tiene su estilo y siempre... Lo bueno de este programa es que nosotros somos como somos en la vida real, no es que nosotros estamos haciendo una ficción ni nada, nosotros somos como somos en la vida real y preguntamos según lo que queramos averiguar, o sea, somos muy nosotros, no hay nada de actuación de ficción en este programa. Uh-huh. Exacto, no hay actuación. Uh-huh. En este programa somos nosotros y los que participen del programa también queremos que sean ellos. Así funcionó durante 11 años y la verdad que le fue muy bien. De hecho, hoy me acabo de enterar que estamos nominados para los Martín Fierro de Cable, así que... Sí, felicitaciones. Bueno, felicitaciones. Sí, muchas gracias. Y tenemos dos chicos también, Vale Baroni y Roger González, que también están nominados para los premios, para otros premios que se hacen acá en Argentina y estamos orgullosos de tener un equipo como el que tenemos, ¿no? Claro, bueno. Y como todo comunicador y tú siendo pues formador de opinión, ¿se siente mucha responsabilidad al ser un referente para un público tan joven? La verdad que sí, porque todo el tiempo tenés que estar informado y saber qué cosas nuevas hay y cómo están hablando los chicos. porque por ahí nosotros hablamos con chicos que son de toda Latinoamérica, de Argentina, sí. Uruguay, Paraguay, Perú, Bolivia, Chile, Ecuador, México, Colombia, Venezuela, Caracas, Puerto Rico, sí, Costa Rica. Sí, de todas partes. Exactamente. Uh-huh. Entonces, siempre tenemos que estar averiguando cómo es que hablan los chicos y qué palabras nuevas están usando para que nosotros no nos quedemos atrás y seamos como ellos, porque por ahí nos dicen una palabra, nosotros no entendemos que puede pasar, y en ese caso nosotros le preguntamos qué es lo que quiso decir o qué es lo que dijo, para que nosotros también aprendamos y aprendan todos los chicos de Latinoamérica. O sea, se siente una responsabilidad, pero si estás informado, la verdad que eso no pasa, está siempre a la orden del día lo que dicen los chicos, ¿no? Ahora, igual vos mismo lo decías recién, que el Sapiens Zone ya tiene 11 años al aire, y en estos 11 años la verdad que la infancia cambió un montón. Nosotros podíamos responsabilizar en primer lugar a la tecnología. Exacto. Pero hoy los chicos no son los mismos que eran hace 11 años. ¿Vos notás estas diferencias? Sí, la noto del momento que nosotros estamos hablando con un chico que está en la casa y nosotros estamos viendo al chico a través de una webcam. Claro. O sea, claro. Sí, cuando nosotros habíamos empezado el Sapiens Zone, lo escuchábamos por teléfono y mirábamos el techo a ver quién nos estaba hablando. Es Dios que nos habla, ¿viste? No entendíamos nada. Pero así funcionaban los programas antes. Hoy nosotros tenemos un juego que es el Stop, que nosotros estamos hablando con el chico cara a cara y el chico nos está viendo a nosotros a través de una webcam. Entonces decís, qué loco cómo avanzó toda la tecnología, cómo avanzó todo para que nosotros podamos hacer este tipo de programa que la verdad que para nosotros es un orgullo tener este programa. No solo con eso, con un montón de cosas, con un mensajito con el Twitter, que yo hasta el año pasado, yo la verdad que mucho contacto con los fanáticos del programa no tenía, y hoy a través del Twitter encontrás un montonazo de fanáticos, un montón de seguidores del programa, de uno, de los chicos que participan del programa. Entonces, eso es muy gratificante, porque vos directamente le preguntás, chicos, ¿les gustó tal cosa? No me gustó, sí, me gustó. Entonces, claro, es directo. Tenés un parámetro de lo que estás haciendo, ¿entendés? Uh-huh. Cuando eras chico, ¿qué programas de televisión mirabas? ¿Qué te gustaba? Y yo va a saltar la edad, ¿no? ¿Pero qué? ¿No se puede decir? No, sí. Mira, yo veía Los Pitufos, veía Mazinger. Programón. Sí, Mazinger Z. Saltó la edad de todos. Sí. Claro, está bien. Veía muchos dibujos animados. De hecho, cuando puse el cable, yo era chico, y pusieron el cablevisión en mi casa, yo dije, qué loco poder mirar dibujitos a las 10 de la noche. Porque sí. Antes los dibujitos se pasaban de 4 a 5 de la tarde y nada más. Uh-huh. Pero decía, qué bueno poder mirar los dibujitos a las 10 de la noche. Y por ahí también, yo siempre miré mucho, yo vengo conduciendo hace mucho tiempo, y miré mucho la conducción de Tinelli en sus comienzos, cuando hacía Video Match, que lo hacía a las 12 de la noche. A las 12 de la noche, en Telefe, sí. Exactamente, exacto. Yo me quedaba mirando Video Match y lo miraba a Tinelli, que recién estaba empezando, y ya me parecía bueno y ya tenía algo, ya tenía esa pasta de buen conductor, y hoy es uno de los conductores más grosos que tiene nuestro país, ¿no? ¿Y estás viendo lo que hacen en otros canales o obras de teatro para chicos? Sí, estoy viendo. Yo la verdad que trabajo en tele y veo mucha televisión, porque ya trabajo en el medio y me gusta saber y estar atento a lo que está saliendo en televisión. Sí. Sinceramente no me gusta cuando una persona dice, trabaja en televisión, y dice, no, yo no veo televisión. No, bueno, pero es una postura cool de, no, yo tele no miro. Esa postura cool no la soporto, te digo. Porque sinceramente, si trabajás en la televisión y no la ves, ¿para qué trabajás? Andá a trabajar en una peluquería, ¿viste? Es lo que me pasa a mí, ¿eh? Es lo que me pasa a mí. Igual no estoy en contra de nadie. Pero, ¿viste? Te dicen, no tengo tiempo para ver televisión. Que no te ves cuando salís en televisión, es mentira. Siempre te vas a ver. Se ven, se googlean, todo. Se googlean, no, lo veo... No, me vi por YouTube, vi un video... No, mira, me contaron. Me contaron que salía en un video... No, lo viste vos y lo viste en el momento que estaba saliendo. Y si cuando estás saliendo en vivo te podés ver, lo vas a ver también. Así que es todo mentira eso. Yo veo mucha televisión. Con el tema de las obras de teatro soy más tranquilo. no por una cuestión de tiempo ni nada, sino porque por momentos puedo ir, por momentos me invitan y voy, lo fui a ver a Topa, tengo que ir a ver a Caro y a Juanchi, que deben ir a verlo si todavía nunca fui, pero con el tema de la televisión yo soy soy de ver absolutamente todo y veo mucho a los conductores de ahora, veo muchísimo a los conductores de ahora. No dijiste la edad, pero todos sabemos que sos un pibe joven, como nosotros. Como nosotros, obvio. ¿Podés, esto de estar trabajando para chicos, te permite a vos vivir una vida de pibe normal, salir, juntarte con tus amigos, jugar al fútbol, ir a bailar, ir a tomar algo? ¿O tenés que mantener un cierto... un perfil bajo. Claro. Mira, yo la verdad que soy, sinceramente lo digo, soy una persona de perfil bajo, que no tengo problema de encontrarme con un montón de chicos... pero soy de ir a jugar al fútbol con mis amigos. De hecho, siempre jugamos al fútbol con Cristian Sancho, con Darío Lopilato, que nos juntamos todos los lunes a jugar al fútbol. Y la verdad que vamos a un lugar, que vamos a lo de Marangoni siempre, y hay un montón de chicos y todos vienen a ver el partido, pero tengo como una relación de ida y vuelta, viste, que es muy normal. De hecho, si yo salgo a tomar algo o salgo a comer, vienen y me piden una foto o un autógrafo y es como que no hay ningún problema, ¿viste? Porque no es que digo, no, tengo que mantener una imagen, no, yo me voy a sacarme... No, yo soy muy abierto, yo soy de barrio, soy de Villa Ballester, entonces soy como muy muy tranquilo en ese aspecto. De hecho, si yo tengo que ir a bailar, voy a bailar, porque soy un chico normal, y cuanto más muestre que soy normal, yo siempre digo que la humildad hacia los grandes, la soberbia te hace pequeño. Es una frase que yo la tengo de cabecera. Entonces, prefiero mantener el perfil que tengo antes de decir no, porque yo tengo que cuidar mi imagen. No, la imagen es una sola y nunca la voy a cambiar. Yo soy el chico de barrio que siempre fui. Claro. ¿Y te imaginas haciendo algo para un público adulto? Sí, porque te digo la verdad, a mí me gusta mucho... me gusta mucho el público adolescente y el público adulto, porque... todos mis hermanos son grandes, yo, tengo a mis viejos también, que yo con ellos tengo una relación como, yo siempre fui el más chico, entonces yo creo que cuando sos el más chico, aprendés cosas de más grandes, sí. Me parece a mí. Uh-huh. Entonces, siempre tuve creo que tuve como un lenguaje adulto, y como que me podría poner a la altura de gente grande en un segundo. Uh-huh. Y la verdad que si el día de mañana yo tengo que hacer un programa para adultos, estoy hablando de un programa, entre comillas, justo a tiempo, o un todo nada que ha seguido Casca, me encantaría hacerlo, porque es algo que bueno, todo nada es para adolescentes, pero... Sí, eso te iba a decir, está como más emparentado con lo que es el Sapienson, porque en realidad yo hablo con muchos chicos de 10 años, pero también hablo con chicos de 14 que también lo ven, y hay chicos de 8 que también lo ven. Hay un target bastante amplio de público. Es que el Sapien es muy abierto, ya te digo, hay secciones que son para chicos de 8 y hay secciones que son para chicos de 17. Y por ahí me cruzo con una chica de 25 años y me dice, yo todavía miro el Sapienson, y le digo, no tenés que decirme todavía, tenés que seguir mirándolo hasta los 40 años. No, hasta que yo me vaya. Sí, ya, no, cuando me voy yo ya no lo ven más. No, mentira. Pero ya te digo, es el público es muy abierto, el público va de los 7 años hasta los, ya te digo, hasta los 25, y por ahí yo me cruzo con un chico que tiene 25 años y me dice, uy, no sabes. Hace poco fui a Tecnópolis, y en Tecnópolis me sacaba fotos y los chicos venían, y yo decía, ¿cuántos años tenés vos? 24. Y lo veo, te veo siempre. Y digo, viste, entonces es un programa divertido para adolescentes, para preadolescentes, para gente joven. Para todo el mundo. Exactamente, para sí. Todo el mundo. Entonces eso me da mucha satisfacción. La verdad que me da mucha satisfacción. Una última pregunta. ¿Qué querés ser cuando seas grande? La verdad que me gustaría seguir en lo que estoy haciendo. Me gustaría ser un conductor. Me gusta mucho conducir. Es algo que... todo el mundo quiere ser cantante, actor. No, yo quiero conducir. Es algo que me formé con mucha, como con gente que me enseñó de una buena manera y me enseñó a estar atento a todo. Entonces, la verdad que si yo puedo seguir en el rubro de conducción, lo seguiría haciendo. También me gusta actuar, también me gusta cantar y también me gusta hacer un montón de cosas. Y me encanta la radio también. Pero si puedo seguir, ojalá, Dios quiera, puedo seguir en la conducción, lo voy a seguir haciendo toda mi vida, porque es algo que me llena el alma, así como como hacer un gol en la bombonera. Igual es una elección bastante a conciencia, porque vos sos cantante, actor, conductor de radio, de televisión, o sea, pasaste todo, por todo. Sí, voy pasando por la... Voy viendo qué es lo que más me gusta, ¿viste? Voy cantando, el año pasado estuvimos en River, que fue increíble, y eso también, la energía del público que te llena el alma, y estar ahí en... Con los Jonas, y estar en Colombia con los Jonas, y estar en Chile, y estar en México, es como... ¿Qué fuerte onda es eso de estar parado enfrente de un estadio con miles y miles de personas gritándote? Ay, yo me muero de miedo, ¿cómo es? Mira, sí. Ahí al estadio de River fueron 44.000 personas, o sea, el número final fueron 44.000 personas. ¡44.000! ¡Ay, Dios! ¡Qué locura! 44.000 personas. En cuanto salís al escenario, te empiezan a temblar las piernas, pero dura más o menos entre 30 y 45 segundos. Una vez que salís al escenario, ya viste el público, esa energía te empieza a alimentar a vos y pensás que sos... qué sé yo, Maradona. Rockstar. Exactamente. Gardel con guitarra eléctrica. Es así, te digo. Y salís y después no dormís por dos noches porque obviamente te queda una energía en el cuerpo terrible y te pasa eso. Es alucinante, lo volvería a hacer 8.000 veces. Yo lo había hecho con Chiquititas en el año 96, que había 3.300 personas y no lo podía creer. En cuanto... Bueno, después lo hice también con High School Musical cuando vino acá a la Argentina y estuve en Chile también, que hubo 45.000 personas, 44.000, y tenía que presentarlo yo, hacer 3 minutos, estar 3 minutos en el escenario hablando con el público, y es terrible, es un monstruo gigante que te viene a devorar, entonces vos tenés que hacer de todo para que no te devore el monstruo, porque te agarra pánico escénico y terminás arriba del cartel de la cancha de River. Claro, sí, obvio. Yo te voy a hacer una pregunta que es muy mía, personal. Claro, pero yo sé que a muchas de las chicas que nos escuchan les va a gustar, y es, ¿cómo son los Jonas Brothers? Porque a mí me gusta, no sé, pero ¿cómo son? Soy sincero, Kevin es muy buena onda, uh-huh. La verdad que es un copado, y tiene esos momentos que viene y te habla, yo estuve también en los Disney Channel Games, que es un evento que se hace todos los años, bueno, por lo menos casi todos los años en Orlando, que se juntan todos los talentos. Yo los conocí ahí, y la verdad que Kevin es muy buena onda, Joe es el más buena onda de todos, y Nick es el más tímido. No quiere decir que no sea buena onda, es buena onda porque yo hablé con él y tiene buenísima onda. Sí. Pero es el más tímido, es el que te va a preguntar, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Y nada más se termina la conversación. Claro, por lo que es el más chiquito de todos. Exacto, uh-huh. Pero porque es el más tímido y es el que está concentrado en la música, en lo que tiene que hacer. Joe es el más tiro al aire, es el más acá estoy yo, que hay que hacer y lo hacemos. Claro, el canchero. Y Kevin es como el que mantiene el grupo, ¿viste? Es como que... El polo a tierra. Exactamente. Pero la verdad, no, los tres son buena onda. Joe vino a desearnos mucha suerte antes del show de Colombia y después vio el show que hicimos en Argentina y nos dijo que le había encantado, así que... ¿Qué tal Colombia? Porque acá mi compañera es colombiana. ¿Cómo te trataron? Colombia, yo conocía Santa Marta de Colombia, pero después en Colombia, llegar a Colombia y que haya gente en el aeropuerto, que haya 400 personas en el aeropuerto porque llegábamos nosotros, que de hecho tenemos una anécdota que es increíble, que dijimos... uy, mirá, seguro que vienen los Jonas Brothers, porque y empezamos a ver los carteles que decían Highway, Zapping, ¿en Highway, serio? Dani, Vale, Roger, Miguel. Era por ustedes. Chicos, no, vienen por nosotros. No, nos asomamos un poquito y bueno, el grito fue terrible, tuvieron que hacer unas vallas para que nosotros salgamos y saludemos, sí. Y ahí nos metimos en una camioneta, nos trataron bárbaro, realmente nos trataron bárbaro, y el público, 11 puntos, no 10 puntos, 11 puntos realmente. Qué bueno que mi país sea así que dé buenas bienvenidas. Pero, vos sabés que, además de eso, la calidez que tiene la gente colombiana, no hablo del público, hablo de la gente colombiana, justamente Migue, que es uno de los conductores del Zapping, es colombiano. Sí. Y justo ayer estábamos hablando y yo decía, uno de los lugares, de los lugares en donde mejor me trataron fue Colombia. Pero por este tema de que venían y me decían, señor, ¿qué necesita? O necesita algo, quiere que lo ayude. No, sí, hay otros lugares, no hablo de un lugar específico, pero hay otros lugares, viste, que la gente te dice, ¿qué necesitas? Te le llevo la valija, esto, lo otro, y te vuelves loco y decís, para que recién llegué y tengo un matete en la cabeza terrible. Es el lag. Claro, y en Colombia me pasó eso, que era todo, señor, lo ayudo, no, está bien, listo, perfecto, lo acompaño a la habitación. Me pasó eso y justo ayer estaba hablando de este tema conmigo, así que la pegamos justo. Bueno, Dani, te agradecemos mucho por esta comunicación, ojalá podamos hablar en algún otro momento. Que tengas un feliz Día del Niño el domingo. El domingo. Sí, sí. Ojalá que nos traigan regalitos. Por favor. A todos, por favor. A todos, ¿no? A todos. Bueno, yo les mando un beso muy grande. Obviamente estoy para cuando me necesiten y le quiero mandar un saludo a todos los seguidores, a todos los fanáticos del Zapping Zone, a todos los seguidores del Twitter de Dani Martin 10, que la verdad que siempre me mandan unos mensajes tan alentadores que eso te da energía para seguir adelante y para seguir trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora. Ahí va. Muchas gracias, Dani. Un abrazo muy grande, chicos, y mucha suerte con el programa. Abrazo, gracias. Abrazo grande. Chao, chao. Nos despedimos. Laurita Garzón será hasta el próximo viernes, acá a las 17 horas en... ¡Feliz Día del Niño! ¡Feliz Día del Niño! Que reciba muchos regalos, pásenla bien, ríanse, diviértanse. Pásenla lindo. A festejar, señores, que la vida es corta y merece ser vivida. ¿Quién dice eso? No sé. Chao, hasta la semana que viene. Chao. Fue culpa mía por no pasarte la tiempo. Es culpa nuestra. Este beso.